clavado un puñal. Que duele menos que decirme que te vas. No tengas piedad, pero mátame, que no puedo entender cómo te marcharás. Huellas de tu amor en cada cosa quedarán y nunca más, nunca se podrán borrar. Pero mátame, que no puedo entender cómo te marcharás. Pero ten presente que un amor así no olvidarás tan fácilmente. Todo aquel calor que te brinde tu indiferente, no puedo entender por qué te vas tan de repente y cambias mi amor. Huellas de tu amor en cada cosa quedarán y nunca más, nunca se podrán borrar. Pero mátame, que no puedo entender cómo te marcharás. Pero ten presente que un amor así no olvidarás tan fácilmente.